FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos, saqueo. No perdemos las expectativas que alguien antes de el fin de año, que es, está a la vuelta de la esquina, la semana que viene, pueda dar información, datos, pero sobre todo, ¿qué tipo de aplicación ha tenido en el distrito aquella declaración de emergencia habitacional? Porque fue un trabajo importante, uno de los últimos trabajos legislativos de valía, de registro, por parte de la licenciada Patricia Jorge, que llevó a una apertura del IDUAR con algunos concejales de la oposición para que estos últimos pudiesen entender el valor estratégico de declarar la emergencia. En lo que va del año, que ha sucedido bastante de lo incalculable por cualquier gestión, el tornado es un fenómeno de esa magnitud que todos vamos a recordar por siempre. Las lluvias, las inundaciones, no en Moreno, digo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, me llevó en algún momento a preguntar, a indagar, qué significa la declaración de una emergencia. En el caso referido al interior, que al no haber un plan estratégico, el último que se elaboró fue en la gobernación de Duhalde, contratando a una consultora británica, que es el plan de la cuenca al Salado. Nunca se hizo, nunca se llevaron a cabo las obras que tenían que ver con evitar lo que aconteció en la década del 80 y que se repitió este año, no en ese calibre, pero sí en la importancia de pérdidas. Decía, me llevó a preguntar, ¿qué significa declarar la emergencia? Para esos casos, la declaración de emergencia era, ni más ni menos, que la suspensión del pago de tributos e impuestos de los propietarios de terrenos y campos, atento a las circunstancias vividas. En el caso de Moreno, cuando se decreta la emergencia habitacional, tenía que ver con algo que sigue produciéndose, que si hacemos un balance de este año, las tomas de tierras fueron propagándose. El primer trimestre del año fue voluptuoso en ese aspecto. No hubo manera por parte del gobierno de frenarlo. Hay tierra en Moreno. Y entonces, más que nunca, uno se pregunta de qué sirvió o cómo se aplicó la emergencia habitacional. Esa declaración que pasó por el Consejo Deliberante, que llevó algo de debate y modificación de un proyecto que había sido emanado del Poder Ejecutivo, por supuesto que tenía en sí mismo una definición política de lo que es la gravedad del asunto. Si no, no se declara la emergencia. Durante años, y sobre todo el vecinalismo y el PRO, han insistido en declarar la emergencia en el ámbito de la seguridad y chocaron con eso. Se presentó, se emocionó en algún momento, declarar la emergencia en términos sanitarios. No se logró. Tengamos en cuenta estos dos aspectos para comprender que la declaración de emergencia sale del propio Ejecutivo. Y como salió del propio Ejecutivo, y nadie se suicida en política, menos aquí, caímos en la cuenta muchos que todo venía de la mano del gobierno, por cierto, de Arregui, Wes, D'Angelo y Patricia Jorge, que componen la Mesa Chica, de una iniciativa que tenía fecha del año 2008 y cuyo programa ha sido definido por el licenciado Wes como fundamental, estratégico y el único plan posible para sacarnos a todos, sobre todo a esas familias que viven en condiciones de hacinamiento, sometiéndose a golpes, maltratos, hasta detenciones, porque no tienen lugar, no tienen espacio. Y es el programa de lotes con servicio. Lo primero que hizo el gobierno municipal fue adaptar una ley provincial que ubicaba la construcción de lotes con servicios para ampliar, voy a decirlo así, el tejido urbano. Era buscar aquellas tierras lindantes con barrios para que se consolide el barrio y por una cuestión de cercanía y de posibilidad se extendieran las redes de agua y luz. El primer inconveniente que nos encontramos en Moreno, luego del trabajo realizado por el arquitecto Micieli en el IUAR, fue que ese banco de tierras en donde el municipio tiene tierras que va obteniendo por deudas, por ejecuciones, porque es una facultad del gobierno hacerlo y construir ese banco de tierras, ofrecía lotes bien dispersos en todo el distrito. ¿Sabe por qué lo recuerdo todo esto? Porque no puede ser que a un cierre de periodo, como el que estamos viviendo, nadie a lo largo de más de un año haya explicado algo de lo que significó la declaración de la emergencia. Hoy lo vamos a consultar. Y si se va a extender o ya caducó. Primera definición importante que se toma antes de la votación de aquel proyecto. Que el mapa de intervención que proponía el IDUAR era todo el distrito de Moreno. Y en esa ordenanza, en esa declaración, aparece algo que no es menor en los tiempos que vivimos, que es la creación de fideicomisos, fondos fiduciarios, asociación del Estado con lo privado, participación del privado, intervención del Banco Provincia. Todo eso quedó allí. Si toda la intervención era el partido de Moreno, es decir, que todo el municipio, es decir, todo el territorio estaba en emergencia. Esto se modificó y se achicó ese mapa de intervención de manera tal que se atendieron las cuestiones que figuran en rojo en cada uno de los asentamientos que tiene este territorio. A comienzo de año, Wes anunció algo de lotes con servicios. Luego en la página de la municipalidad apareció, se agregó a aquellos 100 lotes con servicios, 101 lotes con servicios, 345. Y si se logró, y si se alcanzó la meta o se va a alcanzar ese objetivo, corresponde que lo informen. Y en un aspecto que era fundamental, y que así salió del Consejo Deliberante, después, como se dice en la jerga política, hay que ver la reglamentación. Pero el Consejo Deliberante, lo que salió fue lo siguiente: debía pasar por el HCD el listado de beneficiarios de lotes con servicios, primero para informar al Consejo Deliberante, pero fundamentalmente para obtener la autorización del Consejo Deliberante. ¿Y sabe por qué salió así? Porque en aquella sesión, en el marco de una contienda electoral, de una campaña electoral como fue la del año 2011, se puso en escena, en un ámbito institucional como el Consejo Deliberante, algo que nosotros lo habíamos escuchado aquí, ya no me acuerdo la cantidad de oportunidades o veces, pero sí que era constante, que era la venta de las viviendas del Plan Federal en Casasco. Y como lo dijo Mendieta en una sesión, hay una persona que tiene 7 casas, y por los desalojos donde participaba el inefable doctor Radrizani, y porque las mujeres quedaban en la calle con sus niños, porque la estafadora seguía estafando. Lo toman algunos concejales y lo ponen en ese ámbito para decir, momento, si esto lo aprobamos, tiene que haber una participación activa del Consejo Deliberante para hacer lo que el Consejo Deliberante debe hacer, controlar al Ejecutivo. Subrayo una vez más, por si no quedó claro, si era una herramienta, un instrumento, un resorte más de las tantas ordenanzas en vigencia que tiene el Ejecutivo para tomar la tierra o reconocer en aquellos que carecen de capacidades económicas para acceder a un crédito o para no esperar lo que el Plan Federal ofrece, que ya no ofrece nada, hay por lo menos 4 ordenanzas que habilitan a cualquier ejecutivo, no solamente este, al que venga, ir hacia ellas para reconocer el derecho a la tierra y a la vivienda. Culmina un año sin saber esto y se adelanta un año, de cara al 2013, quiero decir, con lo que nosotros contamos aquí, que se llama Ley de Justo Acceso al Hábitat. Que ahí, en una alta dosis de populismo, se colocó en la mayoría de los medios que esa ley le iba a quitar la tierra a los countries, le iba a sacar poder a los countries, y con esa obtención de recursos de tierra se harían barrios sociales pegados a los countries. No solamente inexacto, sino falaz. Como no es retroactiva la ley, será para los futuros emprendimientos urbanísticos que deberán pagar entre un 10 y un 30% sobre el valor de la tierra. Y eso irá a los municipios que podrán hacerse de fondos para materializar algunas obras de infraestructura. Como así también los municipios podrán apelar a esa flamante norma que no reemplaza a la histórica ley de expropiación, pero sí le da a los municipios la posibilidad de expropiar y ese proyecto pasar por la legislatura para su aprobación. Lo que quiero decir y significar para cerrar es que hay una cantidad de leyes y ordenanzas que habilitan, que promocionan al Ejecutivo a dar cuenta, a instrumentar esto que está en vigencia para resolver. Debo ser justo que Moreno tiene mucha tierra. La tierra históricamente fue un negocio. Los estafadores siempre pulularon. Se llevaron lo poco que tenían los pobres que soñaban. Y estos quedaron abandonados. No se hace de una manera simple y fácil un barrio, ni mucho menos. La infraestructura hoy no puede dotar el municipio de infraestructura a los barrios que están consolidados hace años, mucho menos aquellos asentamientos que quieren ser barrios y que apuestan algunos a lo autogestivo, a ir a Edenor, a buscar el agua, a hacer sus calles como un regreso a las fuentes, como ocurrió en Trujuy con la cooperativa Pucará. Hacerse cargo y construir. En el día de hoy, vamos a poner al aire la cobertura que hicimos ayer por la tarde, 19 de diciembre. Corte en la Ruta 25, muy cerca del asentamiento La Gloria 1. Jóvenes mujeres, pibes, fueron desalojados de un predio. Los caballos de la policía estuvieron, los patrulleros también. Se los sacó, se rompieron casillas, se quemaron algunas. Y se hizo todo bajo la prédica que también hemos escuchado nosotros insistentemente, que hay un propietario. La policía no mostró ningún papel, no tiene por qué mostrar un papel. Esta es la frase de la policía. Y la municipalidad, con los que pude consultar, algunos señalan que hay un propietario de la tierra, pero no apareció y que sentó la denuncia en la comisaría. Pero no es la comisaría que define la titularidad de un predio, debe ser el IDUAR. Y se da, y lo vas a escuchar hoy en Recorte Informativo, se da una combinación que no estaba antes, que no aparecía y que hoy integra lo cotidiano. Reglas de la política. Los que luchan por la tierra desconocen al municipio y se van a Nación. A un lugar en donde se entiende cuál es el problema de la tierra. Y en Nación le dicen, a ustedes no los pueden sacar. Pero vienen al territorio y la policía los saca. Porque la competencia es del IDUAR. Y este no es un municipio tan fácil de sortear aquello que el intendente define. No es que va a venir cualquier organización con una banca nacional a hacer política porque tiene ganas de hacer política. Aquí hay una institución, y la municipalidad es una institución. Y esas familias que ni siquiera tomaron el terreno hace un mes y medio que lo habían tomado, una parte más del asentamiento de la Gloria 2, ni siquiera, por lo que expresan, tenían intención de construir casillas, o levantar casillas, o colocar casillas. Si no, escuchen bien, una salita y un jardín porque no saben a dónde llevar a los chicos. Y la policía ayer, en buen número, los desalojó. Hubo un corte, un 19 de diciembre del año 2012, 11 años después. Sin represión a la vista, con testimonios y algunas fotografías que me mostraron, ya que hoy el celular o los celulares permiten fotografiar y filmar, cómo la policía rompía esas casillas que son tan frágiles y endebles. En la Gloria 1, donde todavía los vecinos tienen algo de esperanza. Queremos saber qué se hizo con la emergencia. Aquello que se aprobó, que se votó y que venía a intentar resolver en parte esto que fue una constante durante todo el año. Las tomas no se detienen, los tiempos políticos son más lentos que los sociales. Y los sociales avanzan a paso redoblado. Esto se llama Recorte Informativo, estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana aquí en la 90.1. Casas marcadas por el sol. Casas marcadas por la luz. Deja que la luz te brille. Deja que la luz te brille. Que brille toda tu vida. Falla con la casa que despide viento. Falla con la casa que despide viento. Ay, ay, ay. Casas marcadas. Que guíe toda tu vida.

Después agarraron, vinimos, nos quedamos la noche y armamos la casilla de vuelta. Hoy vinieron sin orden de desalojo y empezaron a golpear a todas las personas. Siempre golpean a los hombres más que nada, las mujeres también. Las policías. Muy bien, está en línea el presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras. Buen día, ¿cómo le va, presidente? Buenos días, Rubén, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Hoy hay sesión extraordinaria a las 14 horas? Sí, 14 horas, una sesión extraordinaria que fue pedida por varios de los concejales integrantes del cuerpo. Y sí, 14 horas con un temario variado. Dentro de esos temas, algunos temas importantes e interesantes, me parece que hacen a temas que han estado en el interés de las comisiones de trabajo del Consejo Deliberante y que han tenido dictamen, y vamos a tratarlos esta tarde. ¿Uno de los temas es ética pública? Sí, el expediente de la ordenanza enviada por el proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo del proyecto de ética pública, que fue trabajado en la comisión, donde han participado muchos de los concejales integrantes del cuerpo, y con modificaciones varias va a ser tratado en el día de hoy, y espero que sea sancionada de forma favorable este proyecto para que sea transformado en ordenanza, que creo que le hace bien a emparentar el discurso con la acción, y que sea que se convierta este proyecto en ordenanza. Hay otro expediente que usted destaque la importancia por lo que se trabajó en comisión. Sí, bueno, en principio, antes del comienzo de la extraordinaria vamos a finalizar con el cumplimiento de un decreto del año 2011 que tiene que ver con un reconocimiento a los soldados bajo bandera, llamados soldados continentales. Como sabés, el año pasado se les había hecho un reconocimiento por parte del Consejo Deliberante, entregándoles un diploma, y quedaba pendiente una medalla que va a ser efectivizada en el día de hoy. Y sí, hay varios proyectos que tienen que ver, digamos, con la participación de las comisiones, fundamentalmente el que te decía, y también un proyecto de ordenanza que plantea para el año próximo la incorporación de al Consejo Deliberante itinerante, se lo denomina, sí. Haciendo que el Consejo Deliberante durante el año, 6 veces, sesione en las 6 cabeceras diferentes de nuestro distrito. Esto realmente creo que es un gesto hacia ir por mayor participación, por escuchar a los vecinos, por permitir que los vecinos participen, si les interesa, con sus proyectos en el trabajo de las comisiones del cuerpo, y que luego en esas sesiones itinerantes puedan ser tratados esos expedientes. ¿Esto se va a ejecutar, lo del Consejo Deliberante itinerante, el próximo año? Sí. Hoy estaría votándose este proyecto, y haría que exactamente durante el curso del año 2013 se pusiera en funcionamiento este denominado Consejo Itinerante, haciendo que 6 sesiones de las ordinarias sean incorporadas y podamos sesionar el Consejo Deliberante en un hecho inédito en las cabeceras de nuestras localidades en el distrito. Las primeras serían 6, sí. que sería la localidad de Cuartel Quinto, Trujuy, Paso del Rey, La Reja, Francisco Álvarez, Moreno Norte. Y Moreno Norte. Sé que está a punto de ingresar a una reunión, pero le pregunto, presidente, si en la sesión de hoy se puede trabajar algo referido al Parque Industrial Ecológico Público. El parque industrial, no hay temas a tratar, lo que hay es una, estamos a la espera del departamento ejecutivo de algunos proyectos que tendrían que ver con el parque industrial de nuestro distrito, y esperamos que nos lleguen esos expedientes para ser considerados por el cuerpo. Muy bien, presidente Contreras, le agradezco mucho la participación en el programa, ¿eh? No, gracias a usted, a vos, Rubén. Buenos días. Buenos días. Ahí pasó el presidente del Consejo Deliberante. Hoy, sesión extraordinaria a las 14 horas, sale lo que quiso West durante gran parte de este año. Lo esperaba el intendente para agosto, pero será aprobado hoy lo que es el proyecto de ordenanza de ética pública y se va a aprobar hoy lo del Consejo Deliberante itinerante. Sí, 6 sesiones del próximo año, 6 sesiones ordinarias, se van a realizar estas sesiones en cada una de las cabeceras del distrito que señalaba Contreras. Y otros temas más. Uno que ha generado tanto conflicto entre los veteranos de guerra que no participaron del conflicto bélico, pero que llegaron a estar allí, que fueron trasladados al sur, que no pasaron a las Islas Malvinas, y que ustedes saben, los que consumen información y los que no consumen también, que esos soldados que no participaron del conflicto bélico, pero que sí estuvieron enrolados por la convocatoria que hizo en su momento la dictadura militar, reclaman un reconocimiento. Aquí el conflicto se ha presentado y sigue presentándose entre estos soldados y aquellos que participaron de la guerra. Quien más se opone al reconocimiento de ellos es la USIM, la Unión de Combatientes de Islas Malvinas, y así lo expresó en varias oportunidades quien es hoy tesorero del Consejo Escolar, Alberto Curiese. El año pasado se le dio un diploma, hoy se les va a dar una medalla y van a seguir exigiendo. La exigencia es que se los reconozca como tales y que obtengan algunos beneficios. No iguales a aquellos que participaron de la guerra, pero beneficios al fin. De esto se trata la puja y la discusión. El Consejo Deliberante en la presidencia de Contreras hoy va a ratificar lo que hizo el año pasado. De diplomas a medallas. Un separador y venimos. ¿Puede ser? Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Ya vamos a poner al aire en la segunda hora el material que obtuvimos ayer cubriendo ese corte de ruta de aquellas familias muy jóvenes que cortaron la ruta 25 justo en el codo que te lleva hacia Alcante y San Diego. A mano derecha está el asentamiento La Gloria 1. De allí los desalojaron y eran más o menos entre 500 y 600 familias que durante un mes y medio sostuvieron esa toma para construir un jardín de infantes y una salita. Hoy es jueves, La semana pasada no pudimos charlar con el compañero Jorge Rulli, viajó al norte, a Jujuy. Hoy sí podemos hablar con él. Los saludo, Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Bustamante. ¿Cómo estás? Bien, bien. Fuiste a Jujuy y recién te preguntaba, ¿no? Vos la pasaste bien y me dijiste, la verdad que un viaje que permite adquirir experiencia o mirar aquello que no se puede ver acá en el conurbano es bueno. Ahora, el paisaje es desolador. Bueno, ¿cómo se combina esto? Sí, a ver, volví con mucha desazón porque tanto en Salta como en Jujuy la situación anticipa un, ¿cómo te diría? Anticipa ese país que viví cuando hablé con Vera, el compañero que dirige la Alameda, ese país de la trata, de la superexplotación, del lavado de dinero, está muy presente allí, ¿no? Está muy presente con formas sociales de simuladas. Me refiero sobre todo a la Tupac Amaru y a todo este laboratorio, este engendro que ha generado Milagro Salas, que es cada vez más poderosa. La cantidad de barrios que ha organizado donde la gente no tiene ni siquiera un espacio para un huerto, no tienen nada, o sea, es una vida absolutamente urbana, con un patio trasero donde se acumula basura. Es bastante, bastante triste ver ese tipo de barrios donde siempre hay un supermercado cuando es público, que es dinero del lavado y del narco el que maneja esos supermercados. Esto, digamos, la relación entre el crimen organizado y la Milagros se da por descontado en muchos sectores bien informados de la población de Jujuy, ¿no? Si tenés en cuenta, además, que la quebrada Humahuaca ha sufrido el fenómeno de que se la declare de Patrimonio de la Humanidad. De Patrimonio de la Humanidad, y ello ha llevado a que todos los pueblos hayan sido comprados por extranjeros, que la gente abandone las prácticas tradicionales de producción de alimentos que llevaba a lo largo del Río Grande y ahora se dediquen masivamente al trabajo de servicios en los hoteles y en el turismo, y que esto se complemente con barrios que también organiza la Milagros, y hay disputa por tierras, ¿viste? Hace poco hubo un muerto justamente, sí, sí, porque los grupos de la Milagros son cada vez más pesados. Es en general gente que ha tenido una trayectoria carcelaria y que son pesados y están disputando las tierras, porque detrás de la disputa por las tierras viene la construcción de barrios horribles, por supuesto, horribles. Son barrios que podrían ser levantados en el Gran Buenos Aires, pero que en esas zonas escabrosas de la quebrada, no sé cuánto durarán, ¿no? Realmente, porque las tormentas y los ríos, los lavados de piedra son realmente peligrosos, y da la impresión que se construye sin ton ni son, casitas precarias, siempre con el Tupac Amaru en la imagen en los tanques de agua. Uh-huh. Se construyen piscinas, incluso en zonas donde no hay agua, hay varias piscinas que no pueden llenarse justamente porque no hay agua, porque abajo hay roca y el agua es escasa en Jujuy. Sin embargo, la Milagrosa ha montado en diferentes lugares grandes piscinas que en general usa la burguesía jujeña, no los pobres. Y esto es alarmante también porque en el proyecto de candidatura a la gobernación que fue lanzado por Pérsico y La Roque cuando visitaron Jujuy hace poco tiempo, me parece que la estrategia de ganar a los sectores medios que sentían un profundo rechazo por la Milagros es parte de una política que se está llevando adelante, ¿no? ¿Habrás escuchado, Jorge, habrás sí. escuchado en tu viaje, imagino, algo que acá en Buenos Aires siempre se refiere, a propósito de Milagros Salas, habla Tupac, que es un Estado paralelo al Estado, o es un gobierno paralelo al gobierno? La pregunta que te quiero hacer en tu viaje y lo que pudiste ver, si esto no es resultado del no gobierno, es decir, para que Milagros Salas pueda crecer y responder aún en los aspectos que vos mencionás, es que el gobierno se retiró, por lo tanto, algún tipo de beneficio obtiene con Milagro, es decir, en la demonización de Milagro, el gobierno dice, nosotros no podemos hacer nada. Con lo cual, la perversión es mayor a la que uno puede calcular. Y en parte podría ser, pero también ahí hay un fenómeno, a ver, ¿cómo te diría? Es un fenómeno, yo diría, un poco polpotiano, ¿viste? Porque ahí se mezcla una mentalidad autoritaria y mágica con cierta racionalidad, ¿no? Okay. En el gobierno, por ejemplo, de la provincia de Jujuy, en este momento hay bastantes tensiones con el gobernador Fellner por parte de Milagros, porque en realidad ella tiene más poder que el gobernador. A mí me preocupa que ahí no hay... Es una política sin escrúpulos, con una estrategia muy dura. Por las cosas que recogí, una buena parte de la policía ya le pertenece a la Milagros, con lo cual es habitual que la policía no intervenga cuando ellos cometen excesos, que esto es normal. Además que se habla mucho del contrabando de armas por parte de la Milagros. Bueno, todas estas informaciones que circulan van creando una situación de mucha inquietud, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras, mira, nosotros hicimos un taller sobre políticas ecológicas en los galpones que tiene el movimiento Tupac Atari, o sea, el perro Santillán. Sí. Estaba con la presencia del perro, que participó, hubo muchísima gente, y se conversaron algunos de esos temas, incluso después cuando habló Fernando Robelli, que es el compañero nuestro allá, y hablé yo mismo, y después se abrió el debate, y incluso hubo gente que había estado en China y contó la tristeza del pueblo chino, la tristeza interior más allá de los éxitos económicos, y todo esto fue de alguna manera elaborado en los debates por todos, a tal punto que el perro, cuando le tocó hablar, reconoció que se estaba instalando en Jujuy un modelo chino, pero dependiente, chino complementario, no sin la grandeza del proyecto chino, pero un proyecto de nuevo tipo, de sobreexplotación, de lavado, de trata, de extractivismo, y a la vez de fuerte ideología autoritaria, ¿no? Yo siento en ese sentido que sobre todo Jujuy es un laboratorio. Uh-huh. Y que expresa los peores aspectos de lo que es el kirchnerismo, ¿no? Lo peor y lo más amenazante. ¿Vos considerás que las personas que están y que acompañan y que son parte de la Tupac lo hacen por esta condición autoritaria de Milagro, porque creen que el proyecto en sí mismo los contiene, los incluye y les da una posibilidad? No, es porque los incluye, ¿no? Hay gente absolutamente abandonada, absolutamente indigente. Vos ves, son el producto de un desplazamiento masivo. Ajá. Desde el campo a la ciudad. Jujuy tiene 750.000 habitantes, y en el campo yo no sé cuántos deben quedar, pero al margen de los barrios que organiza la Milagros, se ven nuevos asentamientos constantes. O sea, el gran problema de Jujuy es el asentamiento de gente en la ciudad. O sea, que todas estas políticas no alcanzan para contener a todos los que continúan llegando. O sea, hay constantemente conflictos por la tierra y por las viviendas. Por levantar viviendas, las viviendas se levantan con unos ladrillos huecos volcánicos de color gris. Sí. En general el municipio regala algunas chapas, y estos barrios improvisados se ven por todas partes. O sea que hay un desplome económico de Jujuy, de toda su cultura, de la cultura de la puna, de la cultura productiva. O sea, la gente deja de producir corderos y se va a las ciudades, donde vive de planes, y en una situación que yo no sé cuánto va a durar, ¿viste? El día en que estaba yo allí, justamente estaba regalando autos 0 kilómetros, Milagros, y se dan en algunos de estos barrios que hay gente que por algún motivo es de confianza de la organización de la Milagros Salas, que tiene un auto 0 kilómetro en la puerta, tapado con frazadas, que no lo puede utilizar porque no tiene dinero para ponerle nafta, porque reciben planes o subsidios por hijo y no más que eso. Entonces es una situación realmente muy difícil de comprender y de incorporar para el que llega de lejos, ¿no? Y a la vez es una situación en la que cuesta hablar en Jujuy porque hay mucho temor acerca de esto. Uh-huh. O sea, me comentaban, por ejemplo, bueno, algo que nosotros vimos, el propio Jorge Lanata, me decían allá, fue evidente que arrugó ante la Milagros cuando le puso 800 tipos afuera, el tipo, no, Lanata no hizo más que dar explicaciones y titubeos y trató de irse de la provincia, pero el terror que expresó Lanata ante las cámaras, ante la Milagros, es normal, ¿viste? Se le tiene miedo. Es una nueva situación que cuando yo hablaba con los compañeros de la Alameda, yo hablaba de la soja, ellos hablaban del lavado, hablaban del trabajo del maquila, del trabajo esclavo, de las zonas de floresta, de lo que está pasando con los bolivianos, y estamos hablando de lo mismo, y cuando voy a Jujuy veo que es lo mismo. O sea, es un país que va tomando cada vez formas autoritarias más fuertes, donde el trabajo en blanco tiende a desaparecer, donde la política se torna cada vez más autoritaria y donde el crimen organizado va avanzando y ocupando nuevas áreas de la sociedad argentina, ¿no? Yo realmente volví muy preocupado. Jorge, déjame hacerte la consulta porque lo que hicimos todo el año, sí. Jorge Rulli integra el grupo de Reflexión Rural y lo pusimos varias veces en escena en la charla que tenemos los jueves sobre lo que es el modelo extractivista, resultado, algo concreto. Cuando vos decís ya no trabajan en la puna y se van a la ciudad por el plan, es que no resulta convincente, conveniente en términos económicos seguir en la puna, o porque hay un corrimiento que el propio modelo hace de esas personas que terminan en los planes sociales. Supongo que hay un poco de todo, pero hay un corrimiento producto del modelo. O sea, ajá, la minería se ha extendido por toda la puna. Este es uno de los fenómenos. Y la minería va descartando gente. La gente que descarta la minería ya no vuelve a sus antiguos oficios, sino que llega a las periferias urbanas de Jujuy. Este es un tema, ¿no? Hay muchas zonas altamente contaminadas, hay menos agua que antes para los pequeños productores, pero sobre todo hay un clima general que se ve a lo largo de toda la quebrada. La gente común, la gente de pueblo, está optando abiertamente por trabajar en servicios en función del turismo internacional y abandonando los cultivares que tenía. Ajá. Yo creo que, ¿cómo te diría? La defensa de estos patrimonios culturales y la defensa de un rol de pequeño agricultor tendría que ser enaltecido desde el Estado, y no es así, ¿comprendes? Entonces, es desalentado. No hay ningún incentivo, claro, para que es desalentado, los hijos de los, claro, antiguos agricultores continúen la labor de sus padres. Claro. Se van directamente a trabajar a los hoteles o se van a Jujuy buscando otra oportunidad, que es lo que me parece que es lo que el régimen y el gobierno actual muestra como deseable, ¿no? ¿Se entiende? Sí, es muy claro. Si no hay aliento, hay desaliento. Si hay desaliento, no hay aliento a las antiguas producciones, no hay aliento a un trabajo de permanecer en la tierra, no hay un premio al que produce, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, es una situación del agronegocio. Mirá, yo días pasados tomé contacto con una compañera en El Hoyo, provincia de Chubut, donde la soja no ha llegado, donde no hay soja, donde no hay pinos. Y sin embargo el modelo es exactamente igual. Me explicaba, yo pensaba de una manera bastante ingenua que El Hoyo era una especie de santuario ecológico. No, esto fue en los años 70. En este momento me decía, los hijos de los antiguos chacareros han hecho un negocio inmobiliario formidable parcelando las chacras de sus padres y vendiéndolas a altísimos precios para los ricos que llegan y que desean tener una residencia en El Hoyo, que es un lugar de fama internacional. Bueno, entonces dice ahora, ya no quedan productores, lo que queda es un, lo que hay es un montón de ricos que se pasean en 4x4 por El Hoyo y veranean en Cancún. Entonces, es impactante porque no hay soja, te repito, porque no hay otras producciones que puedan justificar esto, sino que ahí se dio el negocio inmobiliario, pero el modo de proceder y el modo de manifestar la riqueza comprándose 4x4 y veraneando fuera del país es exactamente el mismo. O sea, se replica el modelo de diferentes maneras en todo el país. Es clarísimo. Solamente es para... muy difícil de contrarrestar si no provocamos un gran debate, una expansión de la conciencia o si somos capaces de pensar que este modelo no puede durar mucho tiempo, que tiene que llegar a un colapso, porque además cuando uno lo habla con los economistas que tienen mucho que ver o que conocen el tema de la deuda externa, todos te dicen que esto no puede durar, no podemos seguir viviendo de esta manera y pagando 35.000 millones de dólares por año en amortizaciones a la deuda. Esto es cuestión de tiempo nada más, es una fiesta que termina y la resaca va a ser muy dura. Y bueno, y una de las pocas cosas que podemos hacer es ir de alguna manera preparándonos para lo que viene después. Jorge, una sola reflexión, ¿no? Si lo pensamos en el negocio, en lo inmobiliario, pero fundamentalmente en el daño superior, que es el daño cultural, si ya perdimos de vista aquello que era propio de la tierra y la urbanización y lo occidental nos alcanza y nos supera, cuando se alcance ese colapso, sería como volver a la escuela de la que no tuvimos. Sí, es mirarnos en un lugar que no tuvimos y tenemos que aprender todo de cero. Cuando hablamos de colapso estoy hablando de eso, porque en definitiva el sistema es este y los modelos se pueden reproducir más o menos parecidos. El tema es si nosotros podemos arribar a la conclusión que tenemos que aprender algo que no aprendimos nunca. Y ese es un trabajo descomunal, ¿eh? Sí. El tema es que cada vez la gente del común tiene menos retaguardia para preservarse ante situaciones de escalabro, ¿no? Que son previsibles dada la creciente incompetencia del gobierno y la situación internacional, ¿no? Que es cada vez más complicada. Así es. Pero bueno, lo único que podemos hacer es seguir convocando a que la gente crea en sí misma, que reconstruya su dignidad, que se apoye en las propias fuerzas todo lo más posible y que se organicen solidariamente, preparándose para una situación de coyuntura que está a la vista, ¿no? Está a la vista porque esto realmente no puede durar demasiado tiempo. Jorge, te mando un abrazo. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Allí pasaba Jorge Rulli, que integra el grupo de reflexión rural, su viaje, su presencia en Jujuy y lo que observó desde la visión que tiene Rulli. Jujuy, Fellner, Milagro Sala y Fellner. El gobierno, tal cual se lo conoce, elegido por el sufragio popular, y la construcción de Milagro Sala, que tiene que ver con la construcción social. Que como dijo Rulli, como se dice en varios lugares, Milagro Sala tiene más poder que el gobernador. ¿Y por qué será que tiene más poder que el gobernador? Hasta algunos podrían decir, inclusive dentro del kirchnerismo, que demuestre el poder en las urnas Milagro Sala. Y Milagro puede decir, no necesito las urnas porque tengo el poder. Tanda de la hora y venimos. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara.

Vamos a darle continuidad a lo que expresábamos ayer, que reviste suma importancia institucional. Está en línea el secretario de Salud de la Municipalidad de Moreno, el doctor Adrián Galloso. Galloso, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué información oficial nos puede dar respecto al estado de salud del intendente municipal Mariano Hues? Bueno, calculo que ayer hablan leído, que intentamos con... Bueno, pero yo justo estaba en una reunión y bueno, hoy ya la novedad es que Mariano está en su casa, como habíamos dicho ahí en el informe de prensa, que le dieron el alta después de las 24 horas del tratamiento que se le realizó a esta arritmia. Ajá. Que es un aleteo auricular, que es una taquicardia. Y lo que se le realizó el martes 18 es un estudio donde se detecta dónde está el foco de esta taquicardia en el corazón y se produce la ablación, o sea, se extirpa ese nodo, ese centro nervioso que genera este ritmo anómalo del corazón. Es un tratamiento hoy que tiene muy buenos resultados, mínimas posibilidades de recidiva, o sea que vuelva a tener una taquicardia con un pronóstico favorable, sin ningún tipo de secuelas ni de complicaciones posteriores. Doctor, ¿cómo se produce la ablación? No, la ablación es un estudio electrofisiológico, porque justamente lo que genera el ritmo cardíaco es una descarga eléctrica del sistema nervioso. Uh-huh. Entonces ingresa por cateterismo hasta por estos estudios y que al mismo tiempo son de tratamiento, donde se detecta el foco anómalo y se genera la extirpación. Es una técnica que ya hace muchos años que se hace, pero con el paso del tiempo es cada vez más sofisticada y con menos riesgo y aparte con mayor éxito. ¿Era imprescindible hacer esta ablación? Es el tratamiento. A ver, había dos posibilidades. Una, que fue lo que hicieron el sábado con Mariano, que fue medicarlo. Mucha gente que nos está escuchando debe tomar hoy amiodarona, que es el Atlantil. A él le pusieron, frente al cuadro que presentó el sábado, por vía endovenosa, amiodarona. Es una intervención que se hace, doctor, es una intervención es una intervención que se realiza con anestesia local. Sí. No hay anestesia general. No, porque se entra como en el cateterismo, es un ingreso con un catéter, así que no necesita anestesia en general. Esto ocurrió el día sábado, es el primer síntoma que tiene el licenciado Hues, sábado pasado, ¿correcto? El intendente empieza con síntomas el sábado por la tarde. ¿Las causas que llevan a esto puede ser un alto trabajo, estrés, como se ha dicho? Mira, como todo, realmente soy testigo de usted del ritmo de trabajo que lleva el intendente, de muchas horas, de mucha intensidad, y este es un factor que puede sumar, pero tiene una causa orgánica. Ajá. ¿Sí? Una causa orgánica. La hipertensión, por ejemplo, tiene una causa orgánica. Después, nuestro estilo de vida puede acelerar, favorecer la aparición en mayor intensidad de un cuadro clínico. ¿Sí? Obviamente lo que está recomendado es que el ritmo sea un poco más calmo. Sí. Pero el ritmo de vida, el ritmo de trabajo y el estrés es una causa más que pudo sumar a que se desencadene este cuadro de arritmia. Lo que lleva ahora, a ver si lo entiendo bien, doctor, es que debe aminorar el ritmo de trabajo el intendente para preservar y para que no caiga en otro estado, que tenga secuelas anteriores a lo que ha sido esta intervención. ¿Es lo que se recomienda? Pero en términos generales, digo, a todos debemos... Es cierto que es un cargo, un puesto que demanda de mucha actividad y sobre todo por la forma en que el intendente tiene de asumir los compromisos. No en particular por este caso. Este caso está resuelto. Con la ablación del nodo, el caso de la arritmia está resuelto. Obviamente que es recomendable no estar estresado. No estar estresado. Pero bueno, sabemos cómo manejar el equilibrio de laburar, comprometer, si no estás estresado, es una tarea que a todos nos lleva bastante tiempo y dedicación. ¿Está determinado, doctor Galloso, en qué tiempo podría volver a las funciones normalmente el intendente Hues con estas aclaraciones que está realizando usted de lo que sería óptimo para no tener una recaída? ¿Qué tiempo podría demandar esto? Mariano va a empezar a asumir algunas cuestiones mañana ya de firma y algunas cosas, obviamente en estos primeros días con un ritmo más tranquilo. Mañana ya va seguramente, hoy a la tarde, mañana va a cumplir con algunas cuestiones formales, ¿no? De firma, resolución de algunas cosas, más técnica y administrativa, y bueno, después viene el fin de semana largo por las fiestas. Y el miércoles va a estar normalmente tratando de que los primeros días tenga no un ritmo de tanta actividad social, de presencia en acto, acciones concretas, ¿no? Pero ya hoy o mañana ya empieza con algunas actividades que están permitidas por los médicos tratantes. Dos preguntas finales, doctor Galloso, le agradezco mucho la información porque reviste, como decía recién, suma importancia conocer el estado de salud del intendente. Usted es el médico de cabecera de él, quien tiene que realizar los controles, ¿recurre a usted permanentemente el intendente o se dio en esta ocasión? No, yo soy el secretario de salud, soy un médico que lo conoce y me consulta habitualmente, pero no soy su médico de cabecera. Y lo último tiene que ver más con su área, lo saco del tema. ¿Cómo evalúa el año de trabajo y la perspectiva que tiene usted desde la Secretaría de Salud para el próximo? Es toda una pregunta que apaga para otra entrevista, Sí. Porque es mucho. Yo asumí el 4 de septiembre a la Secretaría. Sí. Nosotros con ustedes nos conocemos desde que yo era director de epidemiología. Yo trabajo en Moreno hace 14 años, empecé como médico clínico y lo que el asumir la secretaría para mí es por un lado una continuidad de todo el desarrollo que tenemos en salud, pero también un desafío de poder profundizar aquellas cosas que hicimos bien, que son muchas, y mejorar aquellas en las que todavía no pudimos hacer cambios o que empezamos a hacer algunos cambios importantes, pero hay que profundizarlos. Así que este fue un año complejo para nosotros, por todas las cosas que pasaron, cambiamos de intendente, se generó la secretaría que no estaba, fue Patricia Rosen, la primera secretaria, es una amiga, una compañera de muchos años, digo, por alguna cuestión de necesidad, Mariano definió que lo más óptimo sería que Patricia sea la directora de la maternidad, que se abre en enero. Y bueno, si bien somos el mismo equipo de trabajo, todos estos cambios nos generaron reacomodamientos, obviamente. Uh-huh. Obviamente, pero por otro lado está bueno porque nos permite reevaluar y ver cómo nos vamos a manejar. Y esto es lo que decía recién, profundizar las que hicimos bien y mejorar aquellas que todavía tenemos algunos errores en el trabajo. Bien, si me permite una corrección, hablamos con Patricia Rosenberg, la maternidad no se abre en enero, sino que comienza a trabajar puertas adentro con el equipo de salud y se prevé la apertura de consultorios externos para febrero. Es muy importante esto, ¿no? Eso sí que me vale la aclaración. Yo me refiero a que en enero ya la provincia se hace cargo. Incorporó a su presupuesto, se hace cargo y están el personal y todo. Obviamente no empieza a atender, que es lo que vos planteás. Muy bien. Cierto. Doctor Galloso, le agradezco mucho por la información, que ande muy bien. Dale, te agradezco. Felices fiestas y nos hablamos. Bueno, allí pasaba el secretario de Salud de la Municipalidad de Moreno, el doctor Adrián Galloso, hablando sobre la salud del intendente Huella. Fue dado de alta y comenzará a tener funciones no tan intensas en estos días y reviste un estado de salud óptimo. Es lo que decía recién el doctor Adrián Galloso. Tenemos para compartir algo que se colgó en la página de la municipalidad, que te lo leemos después de esto, si lo tenemos preparado, para salir un poco del estado de salud de Mariano Hues y hablar de un comunicado que lleva la firma de Mariano Hues. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Esto está fechado 19 del 12, ayer. Dice, basta de mentiras, nos merecemos la verdad. Queridos vecinas y vecinas, en los últimos días se difundieron versiones erróneas y malintencionadas en referencia a una nueva tasa incluida en la ordenanza fiscal 2013. ¿Qué dice la ordenanza? Que esta nueva tasa permite el volcado de ramas, tierra y cascotes y o desechos de construcción o demoliciones. Y deja expresamente prohibido el volcado de residuos sólidos urbanos domiciliarios y residuos peligrosos. Artículo 362, tal cual lo leímos aquí el día jueves, luego de la sesión. Sigue el comunicado. Desde algún sector quisieron hacer creer a la comunidad que, a partir de esta nueva tasa, el municipio generará basurales y permitirá el vuelco de residuos tóxicos en el distrito. Son todas mentiras. Están desinformando a la comunidad. El municipio de Moreno tiene como proyecto reutilizar los cascotes y desechos áridos para mejorar las calles de nuestros barrios. Para esto, se propone organizar e instalar una o más plantas de reciclado de estos cascotes en diferentes puntos del distrito, siempre garantizando la calidad ambiental. Soy consciente que el de la basura es un tema serio que merece ser tratado en un diálogo fecundo entre el gobierno y la comunidad, donde la mentira no aporta. Les aseguro que desde el municipio de Moreno no se están abriendo basurales, ni se permitirá la instalación de ninguna planta que perjudique la calidad de vida de nuestro pueblo. Basta de mentiras, nos merecemos la verdad. Cordialmente, Mariano Hues, intendente municipal, fechado ayer, 19 de diciembre del año 2012. Pasó un tiempo hasta que se cuelgue el comunicado y ya se había expresado Hues antes de la recaída que tuvo el sábado pasado en una radio del distrito. Y lo que está diciendo el intendente aquí es lo que, por lo menos desde este programa, informamos. Y le falta el artículo 362. Y nosotros lo leímos todo acá. Y lo de la planta y lo de la cava de Stefani no ha sido una construcción imaginaria y falaz de nuestra parte, sino que se habló en el recinto y luego una serie de entrevistas que realizamos en estos días, en estas semanas, dan cuenta que para que se construya la planta y entre en funcionamiento la tasa de derecho de volcado, que es tasa de derecho de volcado, no es tasa de tratamiento de cascotes, es tasa de derecho de volcado, tal cual lo dice el intendente, debe realizarse un estudio de impacto ambiental y es condición imprescindible a la construcción de una planta. Esa es no nuestra verdad, sino la verdad que salió votada por el Consejo Deliberante, a referencia de un proyecto que envió el intendente municipal, que efectivamente, como lo leímos acá, no habla de una planta, sino de varias plantas. Y fueron varios los concejales que pasaron por estos micrófonos, notas que hicimos, que informaron efectivamente que no está estipulado ni normado en esta tasa que se vaya a depositar la basura domiciliaria. De hecho, hoy en Cuartel Quinto se tira la basura en esa cava. No en la cantidad que usted se imagina, pero sí nosotros hemos realizado las muestras fotográficas, hemos filmado allí, y se tiran ramas, escombros y basura. Y lo que se hizo por parte de organizaciones de Cuartel Quinto es obtener un registro de los basurales a cielo abierto que hay en esa localidad. Digo, para complementar lo que nosotros hemos hecho y leer tal cual está, porque corresponde hacerlo y que usted valore la intervención y este mensaje del licenciado Hues, fechado el 19 de diciembre, ayer, mientras estaba en la Fundación Favaloro. Vamos a un separador y te leo algo que tiene que ver con la contaminación, de este tema de la contaminación y los basurales. El trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura, un mes. En el 2012 cobrará 72 millones, y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real, no estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura, tira tu mente y veo basura. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Y en tu corazón. Muy bien. Dice la sexta audiencia pública del Tribunal Latinoamericano del Agua, que este año se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tomó 5 casos controversiales de la región referidos a la problemática del agua. Estos fueron casos de México, Perú, Chile y Argentina. Entre los argentinos fue presentada la controversia que denuncian los vecinos de González Catán en cuanto a la responsabilidad por parte de la SEAMSE sobre la contaminación del agua, el aire y el suelo en barrios cercanos al relleno, y principalmente la de los ríos subterráneos, Pampeano y Puelche, por líquidos lixiviados. La exposición de 40 minutos por parte de los vecinos dio cuenta de los elementos, tanto científicos como jurídicos, que avalan la denuncia contra la SEAMSE, que demuestran que la empresa es responsable de la contaminación del agua en los barrios Nicol, San Enrique, Las Marías y Caridad. Estos barrios son los más cercanos al predio donde está el relleno. A su vez, se incluyeron la contaminación del suelo y el aire en toda la localidad. Más allá de esta coincidencia, la exposición de la empresa estuvo enfatizada en negar su responsabilidad en la contaminación del agua y en remarcar que, siendo una empresa de servicios sin injerencia en la recolección de los residuos, cumplen con todas las normas ambientales y los debidos controles que se le efectúa por parte de diferentes organismos y autoridades. Esto se contrapone de manera manifiesta con las pruebas recabadas por los vecinos, quienes hace más de 10 años vienen demostrando en distintos estudios y pericias que el agua en las inmediaciones del relleno sanitario no es apta para el consumo humano. El reclamo de los vecinos contó con el apoyo de varias organizaciones sociales, políticas, culturales y de derechos humanos de La Matanza. Bueno, estamos listos para ir a la tanda de media hora. Nos queda para compartir con ustedes la cobertura que hicimos en el día de ayer del corte en la Ruta 25 por el desalojo que sufrieron varias familias que ocupaban una porción del predio conocido como La Gloria 1. Y vamos a repasar, a propósito del comunicado de prensa del licenciado Mariano Hues respecto a la tasa de derecho volcado y construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que por el comunicado dice Hues no es una planta, sino pueden ser varias plantas que tomen el cascote para encascotar más calles, ¿sí? Más de 12.000 hasta podemos pensar. ¿Qué es lo que ocurrió en estos 21 días? Y voy a leer las declaraciones que pasaron por este programa de lo dicho por cada uno de los concejales y vecinos de Cuartel Quinto. Todo eso después de la tanda de media hora. Preguntas sin respuestas. ¿Qué impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja? Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde. Si no lo hace Agrocopatel, ¿qué pasa? Si esto es no un está. Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad. Digamos, el Estado no está. ¿Qué impacto tiene? El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo, emite gases de efecto invernadero. Pero por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no puedes pegarle al colectivo. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web.

las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Un cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento ay, también se va, también se va. Comenzamos el programa y en la editorial haciéndonos varias preguntas respecto a lo que es la tierra, las ocupaciones y aquel instrumento que se aprobó en el Consejo Deliberante y que ya cumplió un año, y estoy hablando de la emergencia habitacional. Última gestión importante de Patricia Jorge como concejal. Está en línea la legisladora comunal María Melamed, que es de Vecinos Unidos por Moreno, y que presentó un pedido de informes que entiendo hoy puede ser tratado en la sesión extraordinaria, que pregunta efectivamente y precisamente qué se hizo con esa emergencia. Melamed, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Usted sabe algo de la emergencia? Yo había hecho un pedido de informes, bueno, y se va a tratar en la sesión de hoy, ¿no es cierto? A ver, calculo que se irá a aprobar y bueno, y tal vez el año que viene tengamos una respuesta. Sáqueme una duda, de ser posible, ¿esa emergencia tenía un periodo, tenía un plazo? Sí. La ordenanza inicial, ¿no es cierto?, no tenía plazo, se podía renovar por periodo igual, o sea, si bien tenía un plazo de 2 años, podía ser renovada, ¿no es cierto? Como la realidad era que no iba a intervenir el Consejo, claro, ¿no es cierto? Pero bueno, al modificarse tuvo un plazo establecido y vence el 31 de diciembre de este año. Y si estamos acá a días que venza eso. Sí. Si se trata hoy, le pregunto, para que tenga aplicación el próximo año, ¿se tendría que prorrogar? ¿Cómo es el trámite? No. ¿Automáticamente lo puede hacer el Ejecutivo? Vence, no. Porque okay, de renovarse esa ordenanza, ¿no es cierto?, con un periodo igual, tiene que venir acá al Consejo para su aprobación. Ajá. Entonces, la realidad es que esa vence el 31 de diciembre. Si tienen intención de renovarse, ¿no es cierto?, bueno, el año que viene tendrá que hacerse una nueva ordenanza, ¿no es cierto?, o pedir, ¿no es cierto?, que se aplique la prórroga de 2 años, pero debe venir por el Consejo. Esa ordenanza también servía, y lo charlé con usted en su momento y con varios concejales, en la creación de una nueva figura, que era la figura del fideicomiso. Correcto, sí, correcto. Porque había por lo menos 4 o 5 ordenanzas que el Ejecutivo tenía a su alcance para disponer de ellas y resolver dentro de lo posible la cuestión habitacional. Se incorpora la figura del fideicomiso. Sí. En todo este tiempo, ningún concejal, usted en particular, recibió informes si efectivamente se creó algún fideicomiso, si intervino el privado, qué puso lo público, es decir, no se sabe nada. No, la realidad, calculo, ¿no es cierto?, se da por descontado desde que si se hubiese hecho algún fideicomiso, debía pasar por el Consejo, así que calculo que no tuvo aplicación ninguna esa ordenanza. La realidad es esa. Bien, y lo otro, entendí emergencia habitacional. Y después con la definición del intendente Hues de lotes con servicios, que fue una adaptación de una ley provincial, sí, a las particularidades que tiene el distrito, ¿usted sabe algo si se entregaron lotes? Creo que no, porque yo en una entrevista que tuvimos con autoridades del IDUAR, ¿no es cierto?, yo hice la pregunta y bueno, aparentemente no, todavía no hay nada efectivo en realidad a esa homologación que hicimos, ¿no es cierto?, de el subsidio que venía por 2 millones de pesos para ser aplicado en los 102 lotes con servicio. Así que será una tarea que para el año que viene tendré que pedir un informe a ver acerca de qué se hizo con esa homologación, ¿no? Claro, porque llegó el subsidio de provincia. Sí. Es decir, llegó, la pregunta es... O sea, es un fondo afectado, la realidad es esa. Es un fondo afectado, pero ¿llegó? La realidad no lo sé, o sea, eso calculo que en la rendición de cuentas. En la rendición de cuentas. Bien, en este año también el intendente anunció no 102 lotes con servicio, sino más de 300. ¿Usted lo recordará? Sí, o sea, acá la realidad es que hará, no sé si en la sesión anterior o en la otra, ¿no es cierto?, sí se aprobó, ¿no es cierto?, una ordenanza acerca también de un tema de tierras, ¿no es cierto?, de algo de 300 lotes más o menos en Trujuy. o en cuartel quinto, si no me equivoco. ¿Dentro de lotes con servicios? Sería lotes con servicio, pero ese sí se ajustaría más a lo que era el convenio original, ¿no es cierto?, que era ampliación de trama urbana. Bien, porque la discusión que se había planteado en su momento, y ustedes lo manifestaron así, que por disposición de tierras que tiene la municipalidad en el Banco de Tierras, que controla el IDUAR, estaban esparcidos los lotes, entonces no solamente era dificultoso poner en marcha ese plan, sino que era costoso por la infraestructura que se tenía que desplegar para aquellas familias que recibían el lote. La realidad es que cuando vino los 102 lotes con servicios, ¿no es cierto?, la aplicación realmente no se adecuaba a lo que era el proyecto en sí, ¿no es cierto?, que es la ampliación de la trama urbana. Entonces, se iba a tomar lotes en distintos lugares para hacerles, ¿no es cierto?, el pozo de agua, el pozo ciego, y bueno, y ese iba a ser el lote con servicio. Entonces, la realidad es que, bueno, ahora vino otro proyecto donde sí hay una ampliación de trama urbana y que se trató en la sesión, y bueno, y vemos ahora que ahí la realidad no llegó un subsidio, sino que la municipalidad es como que va a tener que colaborar con mano de obra, ¿no es cierto?, en la realización de estos lotes. Bueno, entonces hoy el pedido de informes está en... Se va a tratar hoy en sesión y calculo que, bueno, lo van a acompañar porque de hecho que salió con dictamen, ¿no es cierto?, y han acompañado el dictamen los distintos bloques, así que calculo que sí va a ser aprobado. Bien, es conveniente aclarar a la audiencia que el pedido de informes no significa que se responda. No, eso desde ya, eso tenemos un grave problema, que a veces no tenemos las respuestas en el tiempo y forma que necesitamos, pero insistiremos, Rubén. Sigue insistiendo porque es importante saber. Por supuesto, por supuesto. Concejal, le agradezco mucho. No, por favor, felices fiestas para todos. Bueno, que ande muy bien. Gracias. Hasta luego. Esto es lo que tenemos hoy. El pedido lo efectuó quien escuchaba, la concejal Melamed. Lotes con servicios, pero fundamentalmente la emergencia, que vence aquella declaración el próximo 31 de diciembre, la semana que viene. ¿Qué ocurre en el territorio? Bueno, ayer... Y luego de un mes y medio de conflicto permanente entre las familias que ocuparon un predio y la policía, ayer se produce el desalojo. En realidad, para ser precisos con la información, la primera instancia de desalojo se realiza el 18. Y ayer se materializa el corte de la Ruta 25 en horas de la tarde, y estamos hablando en la curva... de la Ruta 25 que ya conduce en línea recta hacia el Cante San Diego y la rotonda de la 24 y la 25. Es lo que se conoce como asentamiento de la Gloria 1. Los vecinos cortaron la ruta, completamente cortaron la ruta. La policía no solamente estuvo con los patrulleros, sino con los caballos, ¿sí?, que dieron el soporte y la fuerza necesaria para derrumbar todas las casillas de madera. Cuando digo todas las casillas de madera, tengo que ser también preciso. Estoy hablando de dos o tres casillas, porque el objetivo de la familia, si lo vas a escuchar a continuación, tiene que ver con la instalación o la construcción de un jardín de infantes y una unidad sanitaria. Quiere la historia, nos marca la historia, que hace un año y medio atrás, una casa que está muy cerca de la Ruta 25, que era ocupada por un grupo de jóvenes que... delinquían, y esa fue la denuncia que realizaron los propios vecinos, fueron desalojados, fueron expulsados de ese lugar después de una serie de acontecimientos, y comenzó una limpieza del lugar porque es un terreno bastante amplio con una construcción que fue quemada y destruida, y allí se iba a hacer un jardín de infantes. Tenemos muy presente, no tenemos los audios porque no lo encontramos, pero esto corresponde al año 2009 o 2010, donde estuvo hasta el padre Juan, que hoy no trabaja más en 25 de mayo, sino que se fue a Merlo, y la consultamos en aquella oportunidad quien era directora de entidades intermedias, Yolanda Ortiz, si podía intervenir Yolanda Ortiz como directora de entidades intermedias para que se gestionara ante la provincia de Buenos Aires la construcción de un jardín. Eso no pasó nunca. Ahora estas jóvenes familias quieren esa tierra para la construcción de un jardín, ya que la matrícula, o en todo caso los servicios educativos de la zona, no pueden absorber, contener e incluir a los niños. La cobertura de ayer comenzó de esta manera, y la compartimos. Mira, de ayer que nos están desalojando, ¿ayer qué fecha fue? Bueno, de ayer 18, éramos cinco mujeres con hijos, vino la policía, el comisario que está allá, que ahora no podemos saber el nombre, vino el comisario, agarró, nos tiró la casilla encima de todos los chicos, nos tiró. Mi neta estaba golpeado, nos golpearon a todos, ¿sí? Después agarró, vinimos, nos quedamos a la noche y armamos la casilla de vuelta. Hoy vinieron sin orden de desalojo y empezaron a golpear a todas las personas. Siempre golpean a los hombres más que nada, las mujeres también. Las policías mujeres hacen las vivas, siempre nos están golpeando o nos tratan de muerta de hambre, mugrienta, porque la realidad, siempre nos dicen lo mismo. Nosotros más que nada no queremos para nosotros, lo que queremos es para una salita de una escuela y un jardín. Están anotados hace más de 2 años. Son 2 barrios y hay una sola escuela, una sola salita, un solo jardín, ¿me entendés? Esto es la Gloria 1, esto es un asentamiento. Sí. ¿Sí? Y la policía no mostró ninguna orden de desalojo. No, le vivimos pidiendo y incluso le comentamos que fuimos a la Casa de Tierra y Vivienda y a la Casa de Tierra en Capital también. Y nos atendió la directora Miriam Del Mari y hablamos con Pascolini, también con Rubén Pascolini, y dice que él nos tiene que, el arquitecto Pascolini, dice que él nos tiene que traer una orden de desalojo, una orden del fiscal, o presentarse el fiscal y con gente de tierra de la municipalidad. Cosa que si hay una deuda de 12 años, que la denuncia está en fiscalía, pero ahí está como muerta la denuncia en fiscalía. Y nadie la mueve, ni nadie tiene interés. O ellos piensan que hay algún interés para hacer algún emprendimiento de fábrica, de empresa, no sabe todavía. Pero dice que ellos ahora le van a hablar. Incluso hoy tenía una reunión en la municipalidad con gente de la tierra de la municipalidad. Ellos sabían que nuestro abogado también y que iba a estar reunido con una conferencia así de una reunión que iban a tener. Entonces por eso es que la policía vino a atacarnos de vuelta con caballeriza y más que nada intimidarnos. Bueno, esto 19 de diciembre del año en curso, y como la producción es notable, tenemos un audio. Fue en febrero del año 2011, y ahí somos más precisos todavía. La Gloria 1, este lugar, era un terreno que tenía propietarios, o había sido tomado y ocupado por un grupo de jóvenes que fue expulsado ese grupo del barrio. ¿Y qué querían hacer en ese lugar? Lo mismo que casi dos años después, estas jóvenes familias pretenden. Y entonces vamos al archivo. El archivo nos permite compartir con ustedes este material de febrero del año 2011. Y nosotros ya estábamos trabajando antes, estamos ahora construyendo como barrio, queremos construir jardín allá en la capilla de la Virgen de la Asunción. Porque nos fuimos para inscribirse a los chicos allá en el colegio que dijo las chicas. Y habían chicos que se quedaron tercer año consecutivo, lista de espera, y hasta ahora no entró. Entonces venimos y hablamos con el padre y en el barrio completo para que podamos hacer una aula o dos para que sea un 5 años o 4 años, empezamos ahora. Y entonces nos fuimos a buscar a los chicos para que nos ayuden. Me fui a la Yolanda Ortiz y ella nos dijo que dentro del predio de la capilla ella no puede ayudar a la estatal porque tiene que ser el previo destinado para la escuela, ¿no? ¿Eso cuándo fue? ¿Hace poco? Y hace un mes. Hace un mes. Porque está todo de vacaciones ahora. Cuando nos fuimos dijo que ella va a estar de vacaciones este 7 de febrero. Ella viene y nosotros tenemos que ir de vuelta con ella para que ella nos envíe, porque hay un grupo de provincia que está haciendo jardines. Entonces ella nos va a enviar con esa persona. Y ella lo que nos dijo a nosotros, que si está a nuestro alcance como barrio, podemos hacer ya por lo menos una piecita y después ella va equipando a nosotros, ¿no? Ustedes armaron una comisión para la creación de un jardín de infantes. Un jardín de infantes. ¿Cuándo armaron esta comisión? Y hace un mes atrás. Que ahí van a hablar con Yolanda Ortiz. ¿Y es ya toda la gente de los barrios cercanos? Y todo es del barrio y todo es que estábamos allá haciendo colas de anterior las 5 de la tarde para el otro día, ¿no? Y todos juntamos ahí decimos, ¿por qué nosotros nos hacemos como barrio un jardín que se puede hacer? Y entonces ahí agarramos todo y venimos a hablar con el padre acá en el barrio. Entonces ella nos dijo que sí, se puede hacer ahí el jardín para que los chicos no se queden afuera, ¿no? Porque hay chicos que tienen 6 años, 5 años, está todo el tiempo, no puede entrar ahí, porque ellos nos dio la razón obvia también, porque ellos tienen chiquitito, el tiene 3 piezas allá el jardín, y el pibe que se quedó es más de 200. Entonces nunca va a entrar ahí, los chicos nunca va a entrar ahí. ¿Tienen idea ustedes cuántos son los chicos del barrio que deberían tener un jardín o que deberían, están en edad de asistir al jardín? Más de 100 está lo que tiene 5 años. Y la de 4 años hay más. Más de 100 hay lo que tiene 4 años. Lo que tiene que ir también ahora, porque 4 años ya es obligación de ir para que el 5 años complete el jardín, ¿no? Febrero de 2011, diciembre de 2012, ayer, los vecinos expresaban lo mismo, esa tierra inutilizable que sea destinada para la construcción de un jardín y una salita. Y entonces uno se pregunta, de aquella experiencia, inclusive ya la municipalidad estaba al tanto porque era en su momento directora de entidades intermedias, Yolanda Ortiz, que charló con nosotros en esas esos días posteriores a la recuperación de ese terreno y limpieza del mismo, que podía gestionarse entre la provincia de Buenos Aires, pero quien debía llevar adelante esa gestión era el Consejo Escolar o bien la Municipalidad, a través de otras áreas. 2 años, corte de la Ruta 25 ayer y los vecinos se expresan. No viene con ningún papel, supuestamente el dueño reclama que salgamos de acá, pero nunca da la cara, o sea, nadie da la cara, la policía es la que viene, nosotros creemos que la policía está pagada, realmente que la fábrica que está acá enfrente... Primero la patrullera y después van a sacar allá de nosotros. ¿Lo de la fábrica que le pagan a quién? Acá de la fábrica, le pagan a la policía. Le pagan a la policía para los desalojes. Sí, sí, llevan acá los personales mismos para los testigos que están haciendo ellos, para sacar todo eso, de acá nomás montan todo ellos y llevan. Viene la patrullera, entra de acá primero y después se van allá. Decime, pero ustedes por ocupar el terreno, ¿en qué afectan a la fábrica? Porque ellos se quieren adueñar de esto. Porque nosotros fuimos a la tierra y vivienda, nosotros averiguamos todo, está 12 años de deuda. El dueño principal murió y había 4 dueños y nadie aparecieron más. Y por lo tanto, ellos se avivan y porque tiene guita quiere ser el dueño, quiere... Claro, es decir, que el dueño de la tierra quisiera quedarse con ese predio. Inclusive hoy estuve hablando con uno de los tenientes y yo le dije, mire, la realidad es esta, el que tiene dinero paga por sobre la verdad. Sí, tenés razón, me dijo, es así. Acá reina el dinero siempre sobre la verdad y sobre todo. En la cara nos dijo, y todos lo conocemos al teniente que hoy habló él. Así que es así, o sea, acá la plata vale. La fábrica paga para que nos saquen cagando de acá, no les importa un pito. Entonces, ¿cómo es esto? No, acá alguien tiene que dar una respuesta. No puede ser, no puede ser. Ahí te pasa con mamá. O sea, no es así. Alguien se tiene que hacer cargo porque la policía acá viene porque está pagada por esta fábrica. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que tenga dinero saque a miles y miles de familias que hay acá? O sea, miles no cientos de familias, ¿no? Pero son muchísimos los que necesitan realmente. Y no es así. Bueno, y ahí tenemos la situación hoy. Esta es una información o un dato extraoficial. Sería el propietario de una fábrica textil el dueño de esa tierra. Y no sabemos si es el dueño de esa pequeña porción, porque allí se levanta desde hace mucho tiempo un asentamiento que se llama La Gloria 1. Hacia el fondo, La Gloria 2, que tenemos muy presente el desalojo en noviembre del año 2009. Y quien decía que hay una persona que dice ser el dueño, ¿saben quién es el que dice ser el dueño? ¿O cuál es el nombre que circula entre las personas que estaban ayer? Francisco Melfi. Francisco Melfi, el que generó la causa que convalidó Radizani en su momento para desalojar a La Gloria 2. Y que después, con el tiempo y un trabajo que hicimos desde aquí y que contribuyó mucho la doctora Claudia Roca, nos enteramos que Francisco Melfi quería vender acciones de una empresa que ya no existe y que hoy en la actualidad todavía hay una causa en Mercedes de alguien que le hace juicio a Francisco Melfi por usurpación de algo que no le correspondía a Francisco Melfi. Y entonces la primera conclusión es, si lo mínimo que podemos saber nosotros es esto, imaginamos que Liduar tiene todos los datos, tiene toda la documentación. Después hay que discutir, y la municipalidad, en ejercicio de su función y su poder, si ya no quiere ninguna toma más. Pero eso se tiene que poner en la mesa de discusión. Y una propuesta para esos vecinos, si es que necesitan claramente un jardín y una unidad sanitaria. Y el 31 de diciembre vence la ordenanza que decretaba la emergencia habitacional. ¿Qué se hizo en 2 años? La expresión de ayer es nada. Y es más que eso, es más que la nada. Ponemos un separador y te leo como cierre, a propósito del comunicado de prensa del intendente de Hues, que imagino que lo hizo prensa de la municipalidad y que tiene, por supuesto, el aval del intendente, ya que estaba convaleciente el 19, no creo que él escriba eso, pero sí tiene la aprobación de él. ¿Qué es lo que hicimos respecto a la tasa de derecho de volcado? Breve resumen y declaraciones de los que pasaron por estos micrófonos en este programa aquí en la 90.1. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Bueno, a ver, la tasa de derecho volcado que aprobó la mayoría del Consejo Deliberante nos obliga a nosotros, sepan entender los concejales, que nos obligan, a decir lo que dijimos desde el primer momento. Y desde el primer momento, que fue el jueves posterior a esa sesión, la última sesión ordinaria, lo que pusimos en el aire no fue otra cosa que la declaración, la única declaración explícita en el recinto que fue presentada por el concejal Damián Contreras, presidente del cuerpo, que dijo, hay dos tasas, una vez más lo tenemos que decir, para que quede claro cómo miente la municipalidad. Hay dos tasas que se crean, la tasa de infraestructura vial, esto del combustible, y la tasa de derecho de volcado. Sobre la segunda, Contreras lo que manifestó es que es una oportunidad, y dijo, tiene que ver con el oportunismo político bien entendido, porque permitiría resolver los problemas que tienen otros municipios. Esta fue la declaración de Contreras. Otros municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el SEAMSE. Y tendrá como obtención hasta más propositiva la tasa, que es una recaudación lo que le da en mayor capacidad a la municipalidad para desarrollar obras o cubrir gastos corrientes o lo que sea. Lo que dijo Contreras generó no solamente ruido adentro, sino afuera. Primero porque es resultado de muchos, nos incluimos nosotros en el comienzo de esto, del desconocimiento. El SEAMSE es un relleno sanitario, o los rellenos sanitarios de la SEAMSE. Y todo aquello que no se recicla, por ley, deben ir a esos rellenos sanitarios, los residuos que no son reciclados. No solamente la basura, sino los residuos sólidos urbanos, que es lo que habilita esta tasa de derecho de volcado, que todavía no está en funcionamiento, no está en plena vigencia. ¿Por qué? Vamos a leer algunas cosas que son importantes. Lo que escribe el 19 de diciembre de la municipalidad, nosotros lo dijimos hace 21 días atrás. La tasa de derecho volcado. ¿Qué puede volcarse? Dice, los residuos urbanos verdes provenientes de podo o actividades asimilables desde árboles o especies verdes. Esto es lo que votaron en el Consejo y lo que mandó Hues. Hace 21 días atrás lo leímos. las tierras y suelos excedentes del desmonte o nivelación de terrenos de propiedad privada, las tierras y suelos excedentes derivados de la ejecución de obras públicas. Residuos derivados de construcciones o demoliciones que no se encuentran comprendidos dentro de la categoría a la que se refiere el inciso siguiente. El inciso siguiente ya te lo voy a leer. Residuos derivados de construcciones o demoliciones en los cuales el particular hubiera realizado el proceso de selección, separación y acondicionamiento, como consecuencia de los cuales los residuos a volcar respondan a la caracterología técnica de residuos de pronta reutilización. En el párrafo siguiente, de lo que aprobó el Consejo, la mayoría, dice, quedan expresamente excluidos del título los siguientes residuos, respecto de los cuales la municipalidad no admitirá su recepción para volcado: los residuos sólidos urbanos domiciliarios y los residuos especiales, patogénicos o radioactivos. Esto es lo que dijimos hace 21 días atrás. Pero cuando se habló del SEAMSE, es porque siguen siendo muchos hombres promotores del desconocimiento, para no discutir, para no debatir, porque, reitero, el rezago, lo que no se recicla, lo que no se va a utilizar, tiene que ir al SEAMSE. De allí que no fue una incorrección de Contreras. Contreras explicitó lo que potencialmente puede dar esa tasa. ¿Quién fue el que promovió las modificaciones? El concejal Néstor Joao del PRO, que después se combinó con las manifestaciones, inclusive de Jorge Lagastino, por lo que nos pudieron contar, y de todo el bloque oficialista, y también la Unión Cívica Radical. Remarcó Joao que la construcción de la planta debe cumplir con las leyes provincial y nacional vigentes. Añadió que esos parámetros de control también alcanzan a los espacios de acopio y disposición final de los residuos. Los galpones donde se hará la separación, es decir, el control estará en todo el lugar donde se realizará el volcado. Frases textuales, palabras textuales de Joao. Félix Cariboni, que integra el espacio Chico Méndez de Ecología Popular, lo entrevistamos el día sábado pasado, dijo, antes de cualquier tipo de planta debe haber un estudio de impacto ambiental, porque así lo establece la Ley General de Ambiente. Si no se cumple con ese primer paso, estamos mal. En segundo lugar, la planta tiene que tener un informe técnico que permita saber qué fracción de los residuos va a tratar. Por último está el control. Cuando se creó el SEAMSE con la Ley 9111, la idea era erradicar todos los basurales del área metropolitana y ese objetivo no se cumplió. En este lugar, Cuartel Quinto, hay más de 20 basurales a cielo abierto. También pasó por estos micrófonos la concejal Mariel Fernández, que es del Frente Justicialista para la Victoria y del Movimiento Evita, que consideró que se montó una campaña de desinformación que confunde a la gente. Indicó que todas las fuerzas políticas estaban al tanto del tema, aunque en un pasaje de la nota que le hicimos, dijo textualmente que la propuesta le llegó con la misma rapidez en que llegó a los medios. Fernández insistió que de ninguna manera se aprobó una iniciativa que habilita que en Cuartel Quinto se haga un SEAMSE. Con convicción, introdujo en el análisis ella que en 2 años se cerrará el SEAMSE, por lo que cada municipio deberá hacerse cargo de la basura. Lo dijo Mariel Fernández sin que yo se lo pregunte. Inclusive comentó en la nota que se le acercó un empresario que tiene 9 plantas alemanas de basura que quiere presentar un proyecto de reciclado que permite obtener abono y hasta ladrillos. Esto lo dijo en estos micrófonos, en esta radio, en este programa. Como habitante de Cuartel Quinto, la concejal Fernández defendió la iniciativa por considerar que permite dar respuestas a cuestiones básicas de infraestructura en toscado de calles, al tiempo que aseguró que no se trata de una planta de tratamiento, sino de 2 máquinas, una que corta en pedacitos las ramas y la otra que tritura los escombros. Hubo una convocatoria que se le hizo a Mariel Fernández del grupo, el espacio llamado Las Cristinas en Cuartel Quinto. Allí estuvo Eduardo Balán y Fernández consideró que Balán no podía participar de esa reunión porque él era parte de la campaña. Balán, que integra el Culebrón Timbal. Comentó Balán, en una nota que le pudimos hacer, que la legisladora fue muy explícita al acusarlos de varias cosas, razón que llevó a los integrantes del Culebrón Timbal a retirarse de la reunión por considerar que lo más importante era escuchar lo que Mariel Fernández tenía para decir sobre el proyecto. Le preguntamos cuál fue la interpretación política de ese momento y dijo, me pareció muy autoritario y de cierta incapacidad para poder compartir un espacio de diálogo con organizaciones que tienen experiencia y trabajo. Nosotros estamos hablando del agua que toman los chicos de la pancita de los pibes y en la salud que crecen los hijos de ellos y mis hijos. creíamos que hablábamos de lo mismo, pero para ella quedó claro que el terreno electoral y el partidario es más importante. También se expresó el presidente del bloque Frente Justicialista para Victoria, Carlos Benítez, que habló días después de la sesión y sostuvo que el volumen de escombros que produce la construcción de Moreno no alcanza para reparar las calles. Por lo tanto, hay que abrirlo al conjunto de distritos del Gran Buenos Aires, alrededor de 24 municipios. Podemos receptar esos escombros. Poder receptar esos escombros favorecería esta reinversión, estoscado de calles. La construcción de una planta significa una gran inversión. Hay que conseguir el dinero para esa obra que permita separar, reciclar, en definitiva, decir qué se vuelca o no. Desde el Foro Ambiental Moreno, se indica que desde hace 6 meses vienen trabajando en la cava de Stefani. Tomaron fotografías que demuestran que camiones de la municipalidad tiran basura sin que exista tratamiento. Y esto viola claramente la ley provincial y la ley nacional. Por último, lo escuchamos esta semana, Cecilia es una militante peronista y kirchnerista que participó de la asamblea del sábado pasado en el barrio Irigoyen, en la plaza. Y dijo, soy una militante peronista, kirchnerista que tengo una conducción, que tengo como conducción a Cristina Fernández de Kirchner. Milito con lo que escucho, estudio y leo. Siento que estamos mejor con el tema trabajo, la gente compra, sale y está más feliz. Pero por este proyecto no nos tenemos que amargar, sino salir a pelearlo. A esto yo le voy a poner el pecho. Si tuviera conducción local, marianista por Wes o festista por Walter Festa, por ahí me pondrían un bozal y no podría decir lo que pienso. Como ciudadana tengo la libertad y así me expreso. Esto es un resumen de lo que queríamos entregar de lo hecho hasta aquí. Que lo que produjo es información, elementos e insumos para que se discuta. Algo que el Consejo Deliberante y el Poder Ejecutivo le negaron a la población de Cuartel Quinto. Eso hicimos. En la operación técnica y puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi, en la producción general Cintia Medina, quien les habla, Rubén Bustamante. Tengan buen día, gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.